Con motivo del primer aniversario de la elección del máximo dirigente Kim Jong-un como presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, Al-Hassan Memmen Muhammad, presidente del Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-unismo de Nigeria, hizo visita de felicitación a la embajada coreana en su país. Él colocó un ramo de flores ante la obra pictórica de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il estando juntos y les rindió tributo de homenaje. Por otra parte, con el mismo motivo, el presidente del Comité Nacional de Benin de Estudio de la Idea Chuche, quien es también presidente de la Sociedad de Amigos de Benin, Viva el General Kim Jong-il, envió un ramo de flores a la embajada coreana en su país.